las que se quedaron dando vueltas en tu cabeza. Todas llegan a The Best Of. Prepárate para revivir el soundtrack del año en Mañanas X, desde el 9 hasta el 13 de diciembre. Solo en la X, 103.9 FM. Más música. Montana y Suay Lee en las mañanas de la X103.9 FM con Fly Emirates. Mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en Emirates.co. Hagamos un repaso de noticias de entretenimiento conectadas a política. Ah, güey madre, esta vaina es de querido Dead Walkman. Claro. Mira lo que ha pasado. Hagamos un repaso de noticias por lo que ha sucedido recientemente en música, conectado a política, conectado a geografía, conectado a negocios, capitalismo y muchas cosas más. La primera de ellas tiene que ver con nuestra pregunta del día de hoy, es si el cine se va a acabar pronto. ¿Por qué? Debido a lo que ha sucedido recientemente, es esta absorción de Netflix, la gran plataforma de streaming, al estudio de Warner. Cine. Ajá. Warner. Sí, igual ahí están pasando cosas. ¿Qué ha dicho la gente? Pues están nerviosos porque tan pronto se da a conocer la noticia y dicen, se acabó el cine. Claro. ¿Y qué ha dicho la gente? ¿Ha opinado? Sobre la pregunta del día. Las opiniones de la pregunta del día para empezar. Sí, hay una persona que dice, el cine no desaparecerá, lo dice Camilo Villalba, se va a transformar la forma de verlo y lo que nace es una mezcla entre salas, streaming y producción más accesible. Ok, bueno, listo, se va a transformar, dice una persona. ¿Qué ha pasado en ese frente de Netflix, Warner y Paramount, que es la empresa de David Ellison que quiere quedarse a como dé lugar con el estudio cinematográfico? Sí, pues estuvo hablando Ted Sarandos, que es el CEO de Netflix. Esto lo hizo a través de The Hollywood Reporter y dijo, ha habido mucha especulación sobre qué haríamos con el cine. Creo que es importante señalar que lo único que vamos a hacer es mantenernos profundamente comprometidos con estrenar películas de la misma manera como se ha estrenado hasta ahora. ¿Eso qué quiere decir? Que van a seguir manejando salas de cine. Eso hay que recordarlo mientras se mantenga la propuesta de Netflix como nuevo dueño de Warner. Toca esperar, ahí creo que son 60 días, por si se llega a tumbar la propuesta con Paramount. De negocio de estrenos en salas no hemos hablado mucho en el pasado sobre querer meternos en él porque nunca hemos estado en ese negocio. Cuando se cierre este acuerdo estaremos en el negocio y ahí vamos a hacerlo. Sin embargo, hasta el momento todo como se ha llevado a cabo en los estrenos de cines se mantendrá. Se va a volver una herramienta de mercadeo para Netflix. Ya, todo. Van a utilizar las salas de cine como una ocasión especial. El cine va a perder su capacidad monetaria para sostenerse. Pero ya no tiene un músculo que es la suscripción que lo puede sostener. No, por eso. Pero no va a ser un negocio. Ah, ya. O sea, el cine en sí. Ya. No va a ser un negocio. De hecho, ayer estaba viendo una carta que escribió un analista de medios llamado Derek Thompson en Substack que decía que de todos los negocios que sufrieron impactos muy negativos a nivel económico debido a la pandemia, el que menos ha podido recuperarse a pesar de las grandes sumas de dinero que se manejan es el cine. Es el último en el renglón. Es decir, los restaurantes alcanzaron a aguantar el golpe de los encierros y muchas otras, sí. Pero el cine no. El cine no ha podido recuperarse a pesar de que después de que se reabrieron las salas de cine y todos los comercios, logró unos números muy interesantes. Porque haciendo un balance, cuando nosotros estábamos dando la taquilla hace dos semanas, también salía el resumen de este año ha sido el peor en taquilla, por más números que se manejen, y la proyección es que va a seguir empeorando. Claro, va a seguir bajando, va a seguir desapareciendo. Como negocio, repito, no va a tener cómo sostenerse el cine, ¿no? La infraestructura es demasiado aparatosa, muy compleja, y si bien en países como Colombia constituye el primer renglón de la economía en términos de entretenimiento para el público, probablemente en los países desarrollados sí va a desaparecer. Qué fuerte. Y repito, se va a convertir en un mecanismo de promoción de Netflix, sí, que será visto como esta novedad, de la misma manera que la gente joven está decidiendo comprar un Walkman. Sí, para desconectarse o para utilizar aparatos que hacen una sola cosa en vez de uno que hace 20.000 como el teléfono celular, se va a empezar a vender esta idea del cine como un vintage, como un novelty, experiencia de eso, sí, sí, como una como un clásico, exacto, como un ritual, exacto, como una vaina. Oh, vamos a cine, vamos, ¿no? ¿En serio? Es como super hipster, ¿no? Va a ser super hipster el tema, pero no va a generar ingresos, no va a generar plata per se. ¡Qué fuerte! Ahora, también lo van a utilizar, ya que lo dices así, como el requisito para ser nominados a premios, porque recordemos que para muchas de estas películas necesitan estar en cartelera para estar, y por eso Netflix se ha quedado con algunas que no ha sido nominado por lo mismo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si se cierra el negocio, porque hay que recordar también que la propuesta de Paramount es exageradamente arriba, sí, y así platica sobre la mesa. Sí, lo que sucede con eso y lo que he visto yo es que, pues, finalmente, más allá de que sea una propuesta o no, el negocio ya está hecho. Aquí lo que va a jugar un papel importante es qué puede hacer Donald Trump como presidente para frenar ese negocio, cómo puede mover los hilos de los departamentos de comercio, de diferentes instancias, lo cual me parece muy, muy irónico, porque los mismos que han intentado desacreditar a la presidencia de Trump, ahora le van a deber eso me parece fascinante. Vida. O sea, uno de los sectores más críticos de las administraciones de Donald Trump, en muchas ocasiones con justa razón, ha sido Hollywood. Hollywood ha mostrado su desdén por el presidente Trump y ahora es él quien los va a salvar. ¿Será que lo logra? Yo creo que con dinero todo se puede lograr. Ah, no, sí, exactamente. Eso sí, y además es mucha plata, es demasiada plata. Pues lo que yo tengo entendido es que el otro día incluso estábamos hablando con Uribe, que nos llegó con ese chisme de que Paramount estaba pujando por Warner. Es que, es decir, sí se hizo el negocio, pero al parecer puede existir una cláusula dentro de un año de tiempo en el que Warner puede decidir venderle a Paramount. Pensé que era 60 días. ¿60 días? No sé, pensé, bueno, ya como una puja al final. Es decir, sí. Hay una ventana de tiempo en la que ellos pueden echarse para atrás y cambiarse de bando. Sí, de bando, ¿no? Pues son 25 mil millones de dólares más que está ofreciendo Paramount. Son 108 mil 400 millones que está ofreciendo Paramount. Es que es absurdo de dólares. Sí, claro, eso es puesto sobre la mesa, pero de todas maneras el negocio debe ser de una complejidad económica muy superior a la cantidad de dinero que está ofreciendo David Ellison, el dueño de Oracle, quien quiere quedarse con Paramount para bajar de la mesa. Es decir, también decía Kara Swisher en el Pivot Podcast hace un par de días que Ellison no tiene ni idea de ese negocio. Entonces, que Ellison es solamente un niño rico que quiere quedarse con un estudio cinematográfico, y lo que sucede en estos momentos en ese frente es un capricho. Es un capricho de un niño rico. Y en efecto, eso es lo que hemos visto en los últimos dos o tres días. Hemos visto a Ellison en CBS actuando como un empresario de medios, cuando en realidad, si te sientas a ver detenidamente, la actitud de Ellison es la de un muchachito que quiere comprarse un carro deportivo de última tecnología, y lo va a hacer a como dé lugar, ¿no? Y Swisher decía: quítate el camino, niño. Tú no sabes nada de cine, tú no sabes nada de entretenimiento, deja la lora, quítate del camino y deja a los perros grandes ladrar de verdad. Volvemos al asunto. El tema es: ¿qué tan influyente va a ser Donald Trump para que Hollywood no se quede sin esta idea encantada del cine? Que además, ahora que lo pienso, se ha venido abajo con mayor velocidad luego de la caída de Harvey Weinstein. Claro. ¿Tú sientes que fue desde ahí? Creo que Harvey Weinstein y la pandemia juntas aceleran el proceso de colapso de Hollywood, ¿no? Eso sí. ¿En serio? Yo siento que hubo un renacer. Para nada. Después de Weinstein, porque no se alejaban de esa figura tóxica y horrible. Claro, la figura tóxica y horrible que mantuvo durante tres décadas la idea también mágica y soñadora del cine de Hollywood. Porque es que Weinstein fue un monstruo, indiscutiblemente, un depredador sexual de un tamaño colosal. Pero fue también el hombre que financió la magia durante cuatro décadas, por las cuales todo el mundo guardó silencio en la industria de Hollywood. Y cuando se viene abajo Harvey Weinstein, llega la pandemia y se viene abajo el cine también. Sí. ¿No? Es interesante ver cómo cambia de manos el poder. Sí, eso sí. ¿Cómo cambia de manos el poder? Bueno, la pregunta del día de hoy: ¿usted cree que el cine se va a acabar luego de que Netflix compre Warner? Cuéntenos

Expo Artesanías del 5 al 18 de diciembre en Corferias y honremos juntos a los más de 1,000 artesanos y sus oficios. Ven a vivir el alma de nuestro legado. Boletería en expoartesanías.com. Aliado Ecopetrol. Organizan Artesanías de Colombia y Corferias. Aplican términos y condiciones. Desde noviembre se siente que viene la compa. Compra un smartphone de referencias seleccionadas en tecnología Movistar y podrás viajar al inicio de la Copa 2026. Paga con Credit Smart, PayJoy o Credita o elige 0% de interés con ADI y Banco de Bogotá. Compra ya en puntos de venta Movistar.co o marca numeral 709. Aplican términos y condiciones. Ahora, Scotiabank Colpatria es DaviBank. Ahora puedes continuar disfrutando de un portafolio de tarjetas de crédito a la medida que te dan desde descuentos en comercios aliados hasta acceso ilimitado con acompañante a más de 1,200 salas VIP de aeropuertos en el mundo. DaviBank, el mundo para ti. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones. Más información en www.davibank.com. La magia de la Navidad se prendió en Atlantis. Miles de luces, momentos únicos y precios que brillan. Ven con tu familia, disfruta el encanto y aprovecha las ofertas que iluminan esta temporada. Ilumínate en Atlantis, calle 81 con carrera 13. Atlantis. Hoy el cielo de todos tiene más para todos, porque en Avianca tienes más conectividad con nuestro Wi-Fi a bordo, más entretenimiento con HBO Max y Fórmula 1 TV. Somos la aerolínea que te da más frecuencias, más rutas y más horarios. Conoce más en avianca.com. Avianca, miembro de Star Alliance, vigilado supertransporte. Estamos cada vez menos conectados con lo más importante, las personas que queremos. Esta Navidad, volvamos a mirarnos, abrazarnos y crear momentos que se quedan en el corazón. Regala Natura, bienestar para las personas y para el planeta, porque estar presentes es el mejor regalo. Después es Natura. Este sábado en Residente X haremos el resumen de las canciones más importantes de 2025. Sonidos de Schlar, Barker, Quiva y James Shinra. Lo mejor de la música electrónica mundial en Residente X. Sábados, 8 de la noche. Billboard está informando esta mañana que Last Christmas de Wham llega al puesto número 2 en los listados de popularidad en los Estados Unidos esta semana. Last Christmas de Wham en las mañanas de la X, y dice su ex compañero de banda Andrew Ridgely que George Michael estaría muy orgulloso de ser número 2 esta semana. O sea que Mariah Carey está temblando. Así es. Mira, la pueden ir bajando. Fíjate, hay un relevo. Sí, y está bien. Un relevo navideño en este mes de diciembre de 2025 con George Michael puesto número 2 en los listados de popularidad. Él se merecía siempre ese lugar. Y está bien, suelto a Mariah para darle, sí, de acuerdo, el abrazo a George Michael, que creo es de las voces. Siempre lo he dicho, después de Freddie Mercury, él. Si él hubiera reemplazado a Freddie Mercury y no se hubiera ido, le compro la boleta para ver a Queen con él. Esta noticia me encanta, además, Alejo, que la des con tu gorrito navideño. Gracias. Un toque especial. Pequeños espíritu. Toques especiales con el espíritu navideño de las mañanas de la X103.9 FM. Best of. Así sonó el 2025. Y vamos a continuar con el puesto número 30 de nuestro conteo. Aquí están los Jungle con Keep Me Satisfied in the Best Of. De lo mejor del año aquí en la X103.9 FM con Jungle, Josh, Tom, Lidia y Keep Me Satisfied en las mañanas de la X103.9. Y seguimos con la casilla 29 de The Best Of en la X103.9. Vamos con algo de Mac Miller que salió a inicios de este 2025, póstumo, por supuesto, el séptimo álbum de estudio, el Balloonerism. Esto es $5 Pony Rides, casilla. The Best Of. It ain't about money. I can show you the world, girl. What can you do for me? We can take a vacation, go somewhere in the country. Turn the radio on, hear my song sing. My favorite song sing. She don't know. She slept through the future, missed it, it was yesterday. So we went right back where we started. Still trying to get away. Girl, you're wasting my time. And I am wasting your time. But that's okay. Yeah. I said it's okay. Let me give you what you want. too long. Killing yourself like this, going crazy, keeping all of these secrets. How was that living? Every time I reminisce, I keep thinking it was better then. I remember when we made out underneath the rain clouds. Stay out late, I wanna lay down, break ground. Let you tell me, we could be okay. Don't know for sure, just familiar numbers hammered to your door. You left home right away, 'cause your life is like night and day. You keep going, going back and forth. Let me give you what you want. Can I give you what you need? Can I give you what you want? Can I give you what you need? What you need? What do you need, girl? Yeah, so can I give you what you want? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Can I give you what you need? Antes que se lanzaron en 2025 y de ahí salió esta canción que sonó en la X103.9 y ocupa uno de los lugares más importantes en nuestra programación, $5 Pony Rides en Mañanas de la X, con una novedad que llega creada para elevar tus momentos. Es el nuevo ron oscuro de la industria licorera de Caldas, el único producido en Colombia por la mejor licorera del país, elaborado por expertos roneros y diseñado para disfrutarse en shots. Destaca por un sabor profundo con notas de nuez moscada, de vainilla, de banano y nueces. No necesitas mezclarlo para sentir su carácter, solo sírvelo, tómalo y disfrútalo puro, pruébalo ya. Es The Best Of en la X103.9 FM. Y en 2024, vamos, Catalina. En 2024 conocimos una canción que ocupa el puesto número 28 de la mano de Chappell Roan, que realmente llegó a explotar en este 2025 con algo cargado de sintetizadores llamado Good Look Babe, y está al aire en The Best Of. It's cool, you can say that we are nothing, but you know the truth, and guess I'm the fool, with their arms out like an angel through the glass on room. I don't wanna call it off, Pave, lo mejor del año en la X103.9 FM. Hay una noticia en estos momentos circulando con el periódico The Guardian sobre Taylor Swift. ¿Y qué números? Sí. ¿De cuánto recaudó o cosas así? No, de lo que ha sucedido con su último disco, The Life of a Showgirl. ¿Y bien o mal? Una muy mala noticia. Ah, ¿para ella o para...? Para, yo creo que todo, para la música en general. ¿Y es? Hay una... Es que no la encuentro. ¿Mientras tanto? Es una noticia bien importante relacionada con desinformación. Y tiene que ver con la utilización de inteligencia artificial luego de la promoción y el lanzamiento de su disco The Life of a Showgirl. Sí. Para promover ideas nazis. Ah, sí. Es un ataque que estaban haciendo como coordinado contra Taylor Swift, en donde analizaron un montón de posteos que había en redes sociales y revelaron que el ataque buscaba alinear a la cantante y su último álbum con imágenes y valores de extrema derecha a partir de cuentas que fingían ser críticas de sectores de la izquierda. Oh, oh. Por eso se está viniendo abajo la reputación de la señorita Swift. Reputation. Sí, en serio. Y yo creo que eso la hace también la gran artista que es. Suele suceder con estos artistas que son muy grandes, que son muy brillantes, que predicen su futuro. Y por eso Reputation es un disco tan importante y tan brillante, porque ella predijo un poco que la música es... que su música comprende el espíritu del tiempo. No es gratuito nuestro odio por Taylor Swift. Te lo han construido. Y a mí me lo han construido bien. Claro, no, y es decir, las ideologías. No, claro. Pero hubo un momento en que la apreciabas. Seguramente. ¿Sabes cuándo? Hubo una época en que tú. En el documental, ¿te acuerdas uno que estaba comiendo banano? No, yo recuerdo. Sí, ese me gustó. No, yo recuerdo mucho que cuando Taylor era cool. Ajá. A ti te parecía cool. Pero los discursos en redes sociales... ¿Tú crees? Sí, yo estoy seguro. Cuando tú llegaste acá, no odiabas a Taylor Swift. La odiaste en la medida en que las redes sociales empezaron a generar... Tal vez la oía. Pues es que mira, ¿cómo será que examinaron más de 24.000 publicaciones y 18.000 cuentas en 14 plataformas en redes sociales entre el 4 de octubre, día del lanzamiento del álbum, y el 18 de octubre? Esas publicaciones pues tenían, por ejemplo, o la acusaban de incluir referencias encubiertas en sus letras y alegaban que un collar en forma de rayo en su línea de merchandising también iba como con esa línea. Sí. Y además porque en la canción Opalite del álbum aparece una insignia también nazi. Ay, Dios. Sí, claro, hay un montón de... especulaciones. Y vuelvo y digo, los odios son creados. Nosotros no nacemos odiando a nada. Eso es cierto. A nosotros nos crean los odios. Yo te tengo la respuesta de por qué cuando llegué no la odiaba, porque no la conocía. No la tenía en el radar, entonces obviamente ahí ya te doy la razón, que no sabía. Entonces no llegué con el odio de Taylor Swift. No es que la odie, es que me satura. Claro, no. La saturación viene acompañada también de un discurso paralelo. Claro. Okay. Que viene motivado por redes sociales. Que nunca ha parado, además. O sea, porque es que Taylor ha sido una conversación desde que ella es Taylor. Sí. Nunca han parado de hablar de Taylor Swift, sí. Es eso. Ahora, vuelvo y digo, uno pensaría que la saturación es la causa de ese odio. No. Hay discursos en redes sociales que tú estás viendo que te generan el odio. Aunque mira que yo nunca la he relacionado con... Pues ella se le paró alguna vez, acuérdate, en temas políticos, de elecciones, era todo lo contrario. Nunca la relacioné con... No, más allá de relacionar o no, es que el discurso de odio que circula en redes sociales alrededor de cualquier tema, cualquier caso, cualquier persona... va entrando en tu cerebro. Uno se contagia, ¿no? Sin que tú te des cuenta. Él gotea. Y gotea, y gotea. Y cuando menos piensas, estás odiando a un artista. A Blessed. A un grupo étnico. Ah, no. En serio. O sea, a Belecito. Es una cosa muy delicada lo que está pasando en redes sociales. Ayer estaba leyendo también otra cosa relacionada con las deepfakes. Ayer estaba leyendo que hay cuentas de stans que están monetizando los deepfakes de artistas como Ariana Grande, con cuentas que tienen 35, 40 mil seguidores y un nivel de tracción bien importante en redes sociales, a partir de desinformación. O sea, están utilizando las imágenes y, por ejemplo, en el caso de Taylor este año, en el caso de Ariana, ha habido mucho contenido para adultos, sí, con inteligencia artificial generado con las caras de ellas, y están haciéndole mucho, sí, muchísimo dinero a eso. Entonces, la noticia de hoy del Guardian, una noticia muy interesante relacionada con cómo la campaña contra Taylor Swift continúa amplificando odio de diferentes cosas. Esto lo hemos hablado mucho acá. Aquí lo hablamos durante las elecciones presidenciales. No nos pararon bolas. Dijimos, hay un montón de fincas rusas que están promoviendo la elección de Donald Trump, que están promoviendo un montón de cosas, y desde la desinformación, desde exacto, la noticia falsa, y todo lo conectan con memes de perritos, con memes, sí, de gaticos, claro, por donde uno, sí, llega, por donde usted llega. No, y es lo que ellos están alimentando. Entonces, ese próximo meme que comparta usted de un gatico, viene, sepa que hay un 50% de probabilidades que usted esté propagando desinformación. No, así es. Alejandro, no hay nada que hacer. Los memes de perritos y gatos son mi vida. Claro. No quiero contribuir. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Estas noticias relacionadas con Taylor Swift, inteligencia artificial, desinformación y mucho más en las mañanas 103.9. Ahora, Scotiabank El Patria es DaviBank. Ahora tienes más beneficios y puedes seguir haciendo tus transferencias, pagos y depósitos con la tranquilidad de siempre. No afecta tus nombres de usuario, contraseñas y tampoco tienes que cambiar tus tarjetas. DaviBank, el mundo para ti. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones. Más información en www.davibank.com. Esta Navidad tiene nombre: Pepe Ganga. Pepe Ganga. Juguetería, bebé, ropa, electro y más, con descuentos que hacen magia real. En tiendas y en pepeganga.com, porque si es Navidad, es Pepe Ganga. La magia de la Navidad se prendió en Atlantis. Miles de luces, momentos únicos y precios que brillan. Ven con tu familia, disfruta el encanto y aprovecha las ofertas que iluminan esta temporada. Ilumínate en Atlantis, calle 81 con carrera 13. Atlantis. En la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito formamos líderes con propósito, comprometidos con la innovación y el progreso. Un legado de excelencia, donde el ingenio se convierte en futuro. Inscripciones abiertas. Conoce más en escuelaing.edu.co. Vigilada Mineducación. ¿Buscas a tu amigo fiel o amas a los animales? Este 13 de diciembre te esperamos en Portal 80, segundo piso, con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y la X. Tendremos juegos y charlas sobre adopción responsable para que cambies una vida hoy. Todo por ellos, porque cada peludito merece un hogar. Desde noviembre se siente que viene la compa. Compra un smartphone de referencias seleccionadas en tecnología Movistar y podrás viajar al inicio de la Copa 2026. Paga con Cali Smart, PayJoy o Credita, o elige 0% de interés con ADI y Banco de Bogotá. Compra ya en puntos de venta Movistar.co o marca numeral 709. Aplican términos y condiciones. Chiclets trae un nuevo empaque. Cambiaron por fuera, pero siguen rompiéndola por dentro. Menta, canela, hierbabuena y tutti frutti. Cuatro sabores intensos, frescos, inolvidables. Chiclets tiene una nueva imagen y sabe mejor que nunca. ¡Atención, Colombia! Falcao anunciará su próxima transferencia. Las redes estallan, se confirma el movimiento. ¡El Tigre está listo! Dile chao al efectivo con la transferencia que cambió el juego. Si eres cliente de los bancos Aval o Dale, con Breve, desde tu WhatsApp o app bancaria, puedes enviar dinero fácil y gratis. Pruébalo ya. Grupo Aval. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta es la X. 103.9 FM. HJVU. Bogotá. Más música. Las canciones que más pediste. Las que más sonaron. Y las que se quedaron dando vueltas en tu cabeza.